discúlpenme. Si acaso un castigo tengo merecido, lo aceptaré. No tienen la culpa si estoy muy herido. Discúlpenme, que desperté de mi sueño, caray, que de pronto me he dado de frente con la realidad. Como mi sueño es muy bello, caray, el más triste y amargo. Quiero testigos, discúlpenme.